Shivate, Shivate, la cama pa' la calle. Shivate, Shivate, tu ropa y tu equipaje. Shivate, Shivate, la cama pa' la calle. Shivate, Shivate, tu ropa y tu equipaje. Esto ya no puede ser, vida mía, me cansé de seguir tu drama y todas tus mentiras. Este juego se acabó, mira vida, lárgate. Ya no vuelvas más, yo quiero hacer mi vida. Okay, te dejo sola, después no llames que te ahoga. Cuesta pa'lante que este negro te encalora. Piénsalo bien, cool, no te quedes sola. De tu desierto yo soy tu Coca-Cola. Tú quieres que yo me vaya, solita te quedarás. Sacado de tu bolsillo mi casa, no vaya a ser un suicidio. Mejor lío, me maquillo y te apago el bombillo. Llévate, llévate la cama pa' la calle. Llévate, llévate tu ropa y tu equipaje. Llévate, llévate la cama pa' la calle. Llévate, llévate tu ropa y tu equipaje. No te das cuenta que estoy afuera. Oye, negra, ábreme la puerta, dame una oportunidad, no te voy a defraudar. Solo vine al mundo para hacerte sufrir, mujer y romo, eso que me gusta a mí. Pero te prometo, te voy a hacer feliz, mamacita linda, yo te quiero a ti. Y si recuerdas quién he sido una buena mujer, solo quiero que me ames y me respetes. Y si recuerdas quién he sido una Rey, Don Miguero, mira, ya tú sabes, aquí papi.